prediqué acerca de lo que significaba el Evangelio, ¿ya? Y la necesidad de que el Evangelio ocupara un lugar central en nuestras vidas. Por lo tanto, que Cristo ocupara el centro de nuestro corazón y, por ende, el centro de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestra vida, de todo cuanto hacemos, que esté centrado absolutamente en Cristo, en su obra. ¿Por qué esto? Porque básicamente el cristianismo se resume en eso. Cuando usted, voy a tomar la Biblia la tengo ahora en digital, en la Biblia se resume en Cristo. Ya todos los que tuvieron en el curso de visión panorámica de la Biblia podían ver eso. Absolutamente todo apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación de Dios en estos tiempos. Antes de Jesucristo, Dios se reveló de otra manera por el pueblo de Israel, ¿cierto? A través de las distintas circunstancias que ellos vivieron, Dios se revelaba. Con Cristo se revela por medio de Él, ¿ya? En estos tiempos, entonces, por medio de Cristo, nosotros podemos conocerle, podemos acercarnos. ¿Y cómo? Por medio del Evangelio, ¿ya? Y resumimos, ¿sabes? Que el Evangelio era básicamente que Cristo vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y dejó nuestro al Espíritu Santo morando en nosotros para poder nosotros vivir mientras esperamos su segunda venida. Todo aquello, solo por mérito de Dios, ningún mérito nuestro. Y veíamos aquella vez que tenemos un Dios santo, inmensamente santo. Yo le mostraba un dibujito donde, a medida que vamos creciendo en el Evangelio, si crecemos de buena manera en el Evangelio, vamos a ir dándonos cuenta que tenemos un Dios inmensamente santo. Y a la vez nos vamos dando cuenta que nosotros somos inmensamente pecadores. En el grupo de jóvenes hemos estudiado bastante esto, llevamos ya 9 lecciones, 9 estudios en torno a este tema. Y vamos a seguir en este tema, ¿por qué? Porque es fundamental. Muchas veces lo que yo le acabo de decir, seguramente ustedes lo saben, no es nada nuevo. Pero es distinto que eso tenga efecto en nosotros, que el Evangelio realmente tenga un efecto en cómo vivimos nuestra vida. Ya es muy distinto, podemos conocer algo, pero eso no significa que se materialice a través de nuestras actitudes, se materialice a través de las cosas que hacemos, a través de todo lo que decimos en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Lo que Dios quiere es que el Evangelio se materialice en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces hoy día vamos a ver un aspecto que no lo vamos a terminar hoy día, consta de 2 partes. Hoy día vamos a ver la primera parte, el próximo sábado veremos la segunda parte, que tiene que ver con la idolatría del corazón. Si hay algo que nos aleja del Evangelio, es la idolatría. Y absolutamente todos los que estamos aquí somos idólatras, hermano. Todos de aquí tenemos ídolos en nuestra vida. Y seguramente muchas veces no nos damos cuenta de aquellos ídolos. ¿Y qué pasa cuando están estos ídolos en nuestra vida? Nos alejan del Evangelio. Muchas veces asociamos la idolatría solo en una sociedad occidental, bastante católica. Asociamos la idolatría generalmente con imágenes. ¿Ya? Adoración a imágenes, nos imaginamos una virgen, la gente la lleva al hombro, una procesión, y gente rindiendo la adoración a esa imagen. Yo me imagino que es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de idolatría. Nos imaginamos un 8 de diciembre, la gente en procesión hacia Lo Vázquez, y seguramente muchos, qué idólatras, qué paganos. Aquí en Valparaíso se hace lo de San Pedro, también ahí va San Pedro, una estatua de San Pedro, y se le rinde una especie de adoración también. Entonces, generalmente asociamos la idolatría a eso. Es idolatría, es verdad, pero hoy día no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar, por eso le decía, vamos a hablar de la idolatría del corazón, en la cual nosotros somos los idólatras. La gente, y en la sociedad que vivimos, hay un sinfín de ídolos, ¿ya? El dinero, el poder, los logros personales o la excelencia moral. Le nombro algunos porque en realidad podríamos nombrar una inmensa cantidad. Cada uno de estos, cuando la gente buscamos en estos ídolos, buscamos la salvación, lo convertimos en algo primordial dentro de nuestra vida. Y por lo tanto le ofrecemos adoración a estos ídolos. Tratamos que estos ídolos nos den un sentido de pureza, valor, que nos hagan sentirnos aceptados. Algo que obviamente jamás lo vamos a poder encontrar en los ídolos. Solo lo podemos encontrar en Jesús. La idolatría entonces es convertir algo bueno en un pseudo salvador. ¿Ya? Algo relativamente bueno, por ejemplo, como le decía, la excelencia moral. Súper correcto, lo tratamos de convertir en un pseudo salvador, porque salvador jamás podrá hacerlo. Entonces, sin una comprensión adecuada de esta, no seremos capaces de vernos a nosotros mismos bajo la perspectiva correcta. Cuando no identificamos la idolatría de nuestro corazón, Viviremos en un espejismo de supuesta virtud y sentido de superioridad, bajo los cuales nos encontraremos atrapados, pero lo más terrible es que no nos vamos a dar cuenta que estamos atrapados. Y ese es uno de los rasgos bastante distintivos de la idolatría, que creemos que no adoramos a nada, pero en realidad nuestra vida está llena de ídolos. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy día? A que nos demos cuenta, y que Dios empiece a orar mediante su Espíritu Santo, para que nos demos cuenta cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Idolatría ha existido desde siempre. En el Éxodo, bueno, en el Antiguo Testamento podemos ver un pueblo de Israel bastante idólatra, que se acostumbraba bastante a cambiar a Dios y suplantarlo con otros dioses, que construían becerros y le daban adoración. Pero vemos en Éxodo 20, y algo que todos conocemos, el primer mandamiento. En Éxodo 20, 2, 3 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, ya, de los 10 mandamientos. El primero dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios lo estableció en un momento, en forma clara, al pueblo de Israel. Un mandamiento claro: No tengan ningún dios sino solo a mí. Tim Keller, un pastor contemporáneo de estos tiempos de Estados Unidos, dice: Una de las principales maneras de leer la Biblia es a través de la lucha por siglos entre la verdadera fe y la idolatría. Una de las formas como podemos acercar la Biblia y leerla es ver que hay una constante lucha, constante, durante todo el tiempo que abarca más o menos la Biblia, entre la verdadera fe y la idolatría. Pensemos Adán y Eva. En Génesis 3:4 dice, cuando la serpiente se refiere a ellos y le habla, dice: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos aceptaron estas palabras, pecaron. ¿Y qué hicieron? Suplantaron al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios soberano. Lo suplantaron, queriendo ellos ser dioses. Se tomaron de lo que les dijo la serpiente: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quisieron colocarse en el lugar de Dios. Primer acto claro de idolatría, una autoidolatría, ellos colocarse en el centro. Adán y Eva no desearon entonces un Dios soberano. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue claramente entenebrecido al aceptar esto. Se hicieron necios al cambiar la gloria de Dios por una pseudo gloria a pseudo dioses. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros somos figuras y tenemos esta misma naturaleza que entró por Adán. Todos los hombres han desechado, todos los hombres hemos desechado al Dios verdadero para irnos tras nuestros propios dioses. Y la causa de esta idolatría es la corrupción del corazón. No solo lo podemos ver aquí, Salomón. ¿Cómo terminaron los días de Salomón? Dice en Primera de Reyes: Y sus mujeres desviaron su corazón. Las mujeres de Salomón desviaron el corazón de él. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Al final de los días, imagínense, Salomón, a quien Dios le dio sabiduría, él le pidió sabiduría y Dios, te doy sabiduría. El hombre más sabio del mundo, donde tenemos textos en la Biblia, donde habla dirigido por Dios, y los tenemos ahora, o sea, son palabras para nosotros, él mismo, en un momento, se dio a la idolatría, ¿ya? Y cambió a Dios. A quien era Jehová su Dios, lo cambió. Entonces, podemos ver que en la historia el hombre ha sido idólatra y tiene distintos dioses. Y nosotros no somos distintos a todos estos hombres. También somos idólatras y levantamos nuestros propios dioses. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a estudiar un texto bíblico que va a ser el centro de este mensaje. Así que les pido que busquen Lucas. Lucas 18, del 18 al 30. Vamos a leerlo primero y de ahí vamos a ir ahondando en el texto. Dice, un hombre principal le preguntó, le habla a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén por su palabra. Veamos entonces qué nos habla este texto. Partimos, dice, un hombre principal le preguntó, un hombre principal, la versión NVI dice un dirigente, o sea, era alguien que tenía una buena posición, ¿ya? Y seguramente esa posición social que tenía estaba dada por sus riquezas, ¿ya? Parece alguien que tenía bastante riquezas y era un hombre principal, o sea, tenía alguna posición importante. Raro es esto porque generalmente quienes ocupaban buenas posiciones dentro de los judíos, se acercaban bastante poco a Jesús. Lo miraban con bastante recelo desde bastante lejos. Pero este joven rico, dirigente, como sale en NBI, un hombre principal, se acercó. Se acercó, demostró interés, a lo mejor estimaba a Jesús, había escuchado de lo que hacía y se interesó por lo que enseñaba. Y se refiere a él y le hace una pregunta. Y la verdad es que le hace una bastante mala pregunta. Gracias. Le hace una pregunta bastante mala. O más que mala, mal hecha. Ya la pregunta en realidad no está mala, pero está mal planteada. Dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? La versión NVI dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, en una, ¿qué haré? O sea, ¿yo qué haré? Y en la otra, ¿yo qué tengo que hacer? Partimos mal. ¿Por qué? En vez de él decir, Jesús, ¿qué experiencia debo tener para recibir la vida eterna? Él le pregunta, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo puedo salvarme a sí mismo? ¿Cómo puedo salvarme a mí mismo, ¿cómo me puedo salvar? Partió mal, ¿ya? Seguramente estaba demostrando un poco lo que había ya en su corazón. O sea, él seguramente llegó con un cierto orgullo, con un interés, seguramente saber que era Jesús, pero seguramente su condición de riqueza, de poder, pensaba que iba a poder hacer algo para tener el reino, tener la vida eterna. Entonces, bueno, tal vez tendré que, no sé, Jesús, tengo que entregar dinero a alguien, tengo que financiar alguna obra o tengo que hacer peregrinar hacia algún lugar santo. Dime, ¿qué tengo que hacer? Ya he logrado todo en la vida, seguramente me falta algo y puedo obtener la salvación. O sea, yo puedo lograr esa salvación. Entonces vemos que él no viene con las manos vacías delante de Jesús. ¿Ya? No viene con las manos vacías para recibir el regalo de la salvación, sino que viene lleno de logros a presentarse delante de Jesús para demostrar seguramente lo fantástico que él era. Entonces Jesús, vamos a ver en este texto, a lo largo de este texto, que Jesús en su característica clara de sabiduría, cómo va entrando a través de las palabras al corazón mismo de este joven rico. Entonces Jesús le dice, esa fue la carta de presentación de él, y le empieza a hablar de los mandamientos. O sea, ya, empecemos entonces por los mandamientos. Le cita algunos y él rápidamente responde, cita me parece 4 o 5, le cita y él responde, parafraseando un poco, ya me lo sé, lo he guardado todo desde pequeño. O sea, me está diciendo el mandamiento, pero no, tranqui, yo me lo sé y lo he guardado desde mi niñez. He guardado esos mandamientos. En el fondo, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo realmente a Jesús? Lo que hay detrás no es que sea perfecto, no es que no haya pecado, pero seguramente aquí alguno podría pensar aquello. Entonces, pero así de cerca estoy de la perfección, así de cerca. Entonces vemos un concepto bastante elevado que tenía él, y así se acerca a Jesús. Volvamos un poco atrás. Ante la pregunta, le dice, maestro bueno. Algo que podríamos leerlo bastante rápido, pero en base a la respuesta que más adelante da Jesús, podemos detenernos un poco aquí. Maestro bueno. ¿Qué piensa él de Jesús? Que es un maestro bueno. Nada más. Bueno, y bueno, hay muchos. A Jesús hay bastante gente que lo encuentra bueno. ¿Ya? No solo los cristianos, hay filosofía, le habla de Jesús, sí, una excelente persona, buena persona, buen personaje de la historia, sí, excelente, un buen referente moral. Hay religiones que piensan así de Jesús, hay grupos espirituales, incluso gente atea piensa fantástico de Jesús muchas veces. Sí, Jesús, cómo fue, su vida recta, el amor, y le pueden hablar bastante bien de Jesús. Recuerdo un grupo que me gustaba, no lo escucho hace tiempo ya, me gustaba en mi juventud, un grupo de punk español, punk ska, se llamaba Escape, seguramente harto lo conocieron porque después se puso bastante popular. Pero bueno, lo escuchaba en cassette, me acuerdo, y daba lo que antiguo, y daba con un lápiz vuelta los cassettes para no gastar pilas del personal estéreo. Bueno, había una canción que de hecho me acuerdo que igual... nos gustaba en cierta forma, nosotros que teníamos con Rodrigo y otros hermanos, teníamos una banda, Siervos Inútiles, para los que no saben, una banda cristiana, punk, teníamos. Bueno, y en ese tiempo escuchábamos bastante punk, y como que Escape igual era como bastante interesante su propuesta, musicalmente son bien buenos, me acuerdo que lo fuimos a ver a Santiago, vibramos harto ahí, bailamos harto, buenísimo musicalmente. Y también nos gustaba bastante por su crítica social, bastante interesante. Y también había una canción que se llamaba, no sé, creo que se llamaba Navidad o algo así. Y hablaba acerca de la Navidad. Y mientras preparaba este mensaje, me detuve un poco y me acordé de la letra. Ellos siendo ateos, anticristianos, tienen una letra en unos temas, o sea, mejor no la escuche, ya. Va a terminar persinándose si la escucha. Pero en esta canción decía algo así, lo que me acuerdo, decía, Jesucristo era un tío normal. Un tío son españoles, tío es como amigo, ¿sí? Es como eso, no sé, tío, amigo. Jesucristo era un tío normal, pacifista e intelectual, siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores, siempre en contra del capital. Después decía, crucificado como un animal, en defensa de un ideal, el abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Sí. Buenísimo, me encantaba la letra. Pero me fijaba en gente atea teniendo esa concepción de Jesús. Entonces, vemos a este joven rico, maestro bueno. Pero cuando dice maestro bueno, está diciendo nada. Maestro bueno, o sea, hay un montón de gente y una categoría bastante común decirle a alguien bueno. Entonces, como vemos a Jesús, cualquiera le puede decir bueno. Y esto es lo que hace el hombre rico, maestro bueno. ¿Qué es lo que hace? Reduce a Jesús a algo que no expresa lo que realmente es. Entonces, con un simplismo absoluto, lo achica y dice, maestro, bueno, sin entender realmente con quién estaba hablando. Y es claro que Dios, Jesús es bueno, o sea, no vamos a negar eso, ¿ya? El mejor maestro, el más extraordinario de la historia. O sea, nosotros lo tenemos bastante claro y marcó la historia de Jesús. Es lo más relevante que podríamos decir que está en la historia de la humanidad. Pero no es solo eso. Jesús no es solo eso. Es mucho más que eso. Inmensamente más que eso, que ser un maestro bueno. Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Es Dios hombre, o hombre Dios. Él es Jesús. Entonces Jesús le responde, mira el texto. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, al tiro Jesús entendió que lo que él estaba diciéndole, maestro bueno, no tenía ningún, era un simplismo, era una reducción absoluta. Entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El único bueno es Dios. Pero nosotros como seres humanos tendemos a hacer escalas de moralidad para evaluar a las personas. Tenemos personas malas, nosotros como seguramente nos creemos un poco buenos, malos, están los malos malos, y ¿qué le hacemos a los malos malos? Los mandamos, los encerramos en un espacio 2x2, un poquito de luz, ahí los malos, estén ahí, para no sentirnos nosotros amenazados. Tenemos otros menos malos, ya que estén un poquito ahí, pero ojalá que no se junten mucho. Y claramente nosotros tratamos de separarnos de los malos, tratamos de vivir donde no están los malos, ¿o no? Así somos, una descripción de cómo somos. Nos alejamos de los malos. Después tenemos gente, estoy haciendo una reducción, gente normal. No es ni buena ni mala. Hay gente que le gusta decir eso, el ser humano es malo pero no es tan malo. Es bueno pero tampoco es tan bueno. Y ahí queda como tranquilo, imagino, en su conciencia de cómo es ser humano. A veces es bueno, pero a veces es malo, ¿cierto? Pero no es ni bueno ni malo, ya, lo dejan al medio, es normal. ¿Ya? Término medio. Tenemos después los buenos, que seguramente todos nos incluimos ahí, todos seguramente, y los muy buenos, que seguramente con una falsa humildad no decimos, no, nosotros no somos los muy buenos, somos los buenos, no, en realidad, con una humildad bastante refinada decimos eso. Tendemos a aquello, tendemos a clasificar. Entonces, ¿qué hizo el joven rico? Estaba metiendo también a Jesús en estas clasificaciones. Maestro, bueno, sin saber con quién realmente estaba hablando y lo que significaba y lo que le esperaba, pienso, hacia adelante. Entonces tenemos que Dios está en una categoría aparte, ¿ya? Esa escala que tenemos nosotros no es para Dios, no es para Jesús. Para Jesús, para Dios, las cosas son pecado o sin pecado, tinieblas o luz. Nos manda a nosotros a fríos o calientes, pero si estamos al medio, ya sabes lo que nos pasa. Entonces, así se plantea Jesús. Entonces Jesús está diciendo que solo Dios tiene la categoría sin pecado. Cuando le da esta respuesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Está en esa categoría, solo cabe Dios, nadie más. Por tanto, no digas que soy bueno a menos que creas que yo soy Dios. Eso le está diciendo en el fondo. No me digas bueno a menos que tú sepas que yo soy Dios. O sea, que cuando me dice eso, estás refiriéndote a mí como Jesús, hijo de Dios, o hombre, Dios. Entonces tenemos dos opciones. Es decir, Jesús le dice, o me adulas sin creer lo que dices, que sería hipocresía, me estás adulando, pero no crees lo que estás diciendo, entonces eres un hipócrita. O la otra opción, lo estás diciendo de veras y entonces tendrás que estar dispuesto a seguirme asumiendo el costo. Tenía dos posibilidades. Me estás diciendo esto, adulándome, y no lo crees lo que dices, entonces eres un hipócrita. Si no, sabes lo que estás diciendo al decir maestro bueno, entonces prepárate, porque tendrás que estar dispuesto a seguirme asumiendo el costo. Ustedes siempre colóquense ahí como joven rico y Dios le va a ir hablando. Aquí le cantamos bastante a Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, ¿cierto? Etcétera. Hermanos, Jesús no es uno más de nosotros, no es un gran maestro, no es un ejemplo moral, es el Hijo de Dios es hombre Dios. Entonces no rebajemos a Jesús, no lo simplifiquemos. Jesús vino a morir para la expiación de los pecados y no a darnos discursos moralistas. Su labor en nosotros es, nos vino a expiar de nuestro pecado y no a darnos lecciones moralistas. Es verdad, un montón de cosas que Él nos manda, pero ese no es el foco del asunto, como vamos a ver más adelante. Entonces, como decíamos, Jesús centra la conversación y aquí entra el tema de la idolatría. Le dice, los mandamientos sabes, ya avanzamos, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, el joven rico le responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún le faltaba una cosa. A mí me da la impresión como que el joven rico como que parara a Jesús, porque él empieza a nombrar los mandamientos y como que lo interrumpiera. Me da la sensación, no puedo afirmar que fue así, pero me da esa sensación. Empieza a nombrarle y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tranquilo, o sea, yo así lo he hecho, siempre. Siempre lo he hecho así. Piense en los 10 mandamientos son un resumen de los 613 mandamientos que hay en el Pentateuco. En los primeros 5 libros de la Biblia hay 613 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen a resumir todos esos mandamientos. Entonces el joven rico le está diciendo, yo he cumplido todo aquello. Desde, ni siquiera ahora, o sea, desde mi niñez lo he cumplido. Soy un ejemplo moral, un ejemplo de correctitud. Así somos muchas veces nosotros. Muchas veces, por ejemplo, podemos decir, nunca he robado. Nunca he robado. Pero, le hago una pregunta. ¿Han codiciado o se han puesto celosos o mezquinos o amargos cuando alguien tiene algo que ustedes no tienen? ¿Le ha pasado aquello? ¿Celosos, mezquinos, amargos? ¿Cuando alguien tiene algo que ustedes no tienen? Si le ha pasado, entonces son culpables en su corazón ya. Son culpables delante de Dios. Ejemplo clásico, Mateo 5, Jesús dice, si miran a una mujer para codiciarla, en su corazón han adulterado ya intencionalmente. Ya han adulterado. A Dios le importa lo que hacemos. Es verdad, y eso es cierto. Pero también le importan y le da una importancia aún mayor a cuáles son nuestros motivos. ¿Cuáles son los motivos del corazón? ¿Qué es lo que nos mueve en la profundidad de nuestro corazón? Él ve nuestro corazón y mente. Entonces Él conoce cuáles son las razones profundas de nuestro corazón. Cuando tú decides algo, Él las conoce. Él las conoce. No la ignora, al contrario, las conoce absolutamente. Y eso es lo que a Él le interesa. ¿Por qué? Porque ahí está el foco de la idolatría. Ahí está el foco del pecado, en el corazón mismo del hombre. Es verdad, le interesa nuestra conducta, pero a Él le interesan los motivos. Principalmente le interesan los motivos que nos llevan a esa conducta. Entonces, lo que está diciendo, el joven rico le está diciendo externamente, perdón, Jesús le está diciendo, externamente ha guardado los 10 mandamientos, pero no ha guardado el espíritu de los mandamientos. Esto es como igual como en el derecho. Está la ley, está el espíritu de la ley. Lo mismo. Él había guardado los mandamientos, pero no había guardado el espíritu de esos mandamientos. No ha guardado la esencia de los mandamientos. Y eso es lo que pasa en un corazón idólatra. Y lo que nos pasa. Que no guardamos el espíritu que hay detrás, el motivo que hay detrás, la esencia misma de los mandamientos. Esto es lo mismo. Es lo mismo en un matrimonio. Un esposo que saca a su señora una noche a la semana. La saca a comer. Sí, bien, pero no la ama. Y ella lo sabe. ¿Y qué hace esta persona? Marca una casilla, cumplí. Cumplí con mi deber. Pero no hay ningún compromiso emocional. Cumplí, lo hice. Pero no hay ningún compromiso emocional. Así es. Por eso, hermano, Es tan importante, no es el tema este, pero cuando Jesús relaciona la Cristo y la iglesia con el matrimonio. Porque así es. Hay un vínculo emocional que nosotros tenemos que tener con Dios. Un vínculo del corazón. Tiene que existir. Entonces Dios no es que nosotros le cumplimos reglas y marcamos casillas, pero no amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, va a haber un vínculo profundo, no un vínculo superficial, sino un vínculo profundo con Él. Por eso le hablaba del primer mandamiento. Martín Lutero decía que el primer mandamiento es la base para obedecer los demás mandamientos. Así decía Martín Lutero. El primer mandamiento es la base para poder cumplir el resto de los mandamientos. Si obedecemos el primero, no desobedeceremos los otros. Todo el resto de los mandamientos son implicaciones y aplicaciones del primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos. Si nosotros cumplimos ese mandamiento, tú no tienes por qué incumplir los demás mandamientos. Entonces vamos llegando a la raíz de la idolatría, que es suplantar a Dios mismo, es tener dioses ajenos. Por eso incumplimos un sinfín de otros mandamientos. Entonces el modelo que usa Jesús al relacionarse con el joven rico no apunta a lo externo, como nos vamos dando cuenta, no está apuntando a lo externo, a su comportamiento moral externo. No está apuntando a eso, porque aquí el joven rico era espectacular, cumplía todo. Dios no trata de cambiar su comportamiento, sino de cambiar su Dios. Eso es lo que trata Dios hacer con nosotros. No trata de cambiar tu comportamiento. Lo que Él quiere cambiar primero es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Eso es lo que Él quiere. En este caso, si el joven rico es tan aplicado para cumplir todos estos mandamientos, pero adora al Dios equivocado, entonces tenemos un problema aún más grande. Porque a pesar de que ha cumplido todo, está adorando a un Dios equivocado. Y eso no lo va a salvar en absoluto. Cuando uno transgrede un mandamiento, hay un problema profundo, que es un problema de adoración equivocada. Eso es lo que hay. Cuando tú transgredes un mandamiento, hay un problema de adoración equivocada. Las transgresiones son las manifestaciones de una adoración equivocada a cosas que hemos convertido en dioses. Nuestro comportamiento externo evidencia una condición interna de adoración a ídolos. O sea, como tú te comportas externamente, eso es una materialización de la condición interna de tu corazón, que es un corazón idolátrico, que adora a otros dioses, que adora a ídolos. Veamos un ejemplo. Nosotros este ejemplo lo vimos en el grupo de jóvenes también. La murmuración. Tema. ¿Quién ha murmurado alguna vez? Por más que diga yo no he murmurado, le puedo asegurar que alguna vez yo he murmurado, por lo menos. Hemos murmurado. Y es algo que se ve bastante en la iglesia. Usted puede ver iglesias divididas constantemente partiendo de la práctica de la murmuración. Así que va a tomar ese ejemplo. Veamos qué ídolos hay en la murmuración. Primero, tres ejemplos. El ídolo de la seguridad. Cuando murmuramos, ¿qué estamos haciendo? Al hablar de otros, enmascaro mi propia inseguridad. Al hablar con otros, ¿qué estoy escondiendo? Lo inseguro que me siento. Entonces, ¿cuál es mi ídolo? Mi ídolo es la seguridad. Yo quiero sentirme seguro. Entonces lo levanto como un ídolo y adoro ese ídolo. Porque si no, la inseguridad me come, ¿cierto? Entonces yo necesito adorar la seguridad. ¿Y a qué me aferro? Me aferro a distintas cosas para sentirme seguro. Y en este caso, ¿a qué me aferro? Me aferro a la murmuración. Lo uso como forma de adoración a este ídolo de la seguridad. Otro ídolo, el respeto. Ejemplo, esa persona no me respeta, así que yo tampoco lo respeto. Como no me respeta, yo tampoco lo respeto. Entonces, murmuro. Si no hay respeto, ¿para qué lo voy a respetar? Entonces tenemos otro ídolo, el respeto. Yo quiero que a mí me respeten. Entonces, si me pasan y no me respetan, ¿yo cómo devuelvo? No respeto tampoco. Y me meto en la murmuración. Otro ídolo, en este mismo ejemplo de la murmuración, el ídolo de la aprobación. Quiero ganarme la aprobación de la gente con lo que estoy hablando. O sea, yo me adelanto, empiezo a hablar, empiezo a manejar la situación en la murmuración. Entonces, siento que me estoy ganando la aprobación. ¿Ya? a criticar a otro, no sé, a manifestar algo del otro, siento que estoy ganándome la aprobación. Entonces mi ídolo es sentirme aprobado. Yo quiero ir a algún lado y sentirme que soy bien recibido, que soy aprobado dentro de un grupo, dentro de la iglesia, dentro de lo que sea. Busco la aprobación. Tres ídolos. Hay un montón de ídolos que podíamos buscar. Y si usted ha murmurado, piense. ¿Cuáles son los ídolos? Usted no murmura porque sí. Usted murmura porque hay un ídolo al cual usted le rinde adoración. Sin saberlo seguramente, pero usted lo adora. Otro ejemplo. No va a haber muchos ejemplos por el tiempo. En el adulterio, por ejemplo, el problema no es sexual. Cuando existe adulterio. El problema es que hay adoración a un Dios equivocado. Ese es el problema. Hay adoración a un Dios equivocado. Como consecuencia de adorar el Dios equivocado, ¿qué hago? Cometo un acto idólatra. Pero como consecuencia. ¿Ya? Entonces hay una adoración a un Dios equivocado. Estoy aquí, ¿qué estoy adorando? Estoy adorando el placer, la conveniencia, el mismo sexo. Esos son mis ídolos, mis dioses. Y eso es lo que estoy adorando. Entonces el adulterio en sí es la manifestación de ese ídolo que hay detrás. Por lo tanto, si nosotros adoramos realmente a Dios, nosotros jamás vamos a adorar a la seguridad, ni al respeto, ni a la aprobación. ¿Por qué? Porque la seguridad la hemos encontrado en Dios por medio de Jesucristo. El respeto lo hemos encontrado en Dios por medio de Jesucristo. La aprobación la hemos encontrado en Dios por medio de Jesucristo. Entonces no necesitamos sustitutos. No necesitamos sustitutos falsos, dioses falsos. No necesitamos rendir la idolatría a esos dioses. Sino que como Jesús nos ha dado el respeto, Jesús nos ha dado la aprobación, Jesús entonces se merece nuestra adoración. Y Jesús pasa a ser nuestro ídolo. Ahí está la esencia, hermano. Ahí está la esencia. Nosotros siempre adoramos. Fuimos hechos para adorar. Pero para adorar a Dios. Para adorar a su Hijo Jesucristo. Entonces, volviendo, si nos enfocamos solo en el comportamiento, ¿qué haremos? Vamos a terminar cambiando un Dios por otro Dios. Cuando tú te enfocas en el comportamiento, ¿qué va a hacer? Va a cambiar un Dios por otro Dios. Porque dioses hay por todos lados. Por ejemplo, el enojo. Estoy dando como un ejemplo. Enojón. Me enojo, me altero rápidamente. La ira brota sobre mí. Sumamente rápido. Soy enojón. Entonces viene y alguien me quiere ayudar. No, tú tienes que cambiar tu comportamiento. Dios quiere que tú cambies tu comportamiento, entonces esfuérzate ahora por cambiar en tu comportamiento y ejerce control sobre ese enojo. Contrólate, no te puedes controlar. Controlar ese furor que se prende en ti, contrólalo, ¿no puedes? Vamos, yo te ayudo, cambia, ¿cómo te ha ido? No, tienes que cambiarlo. ¿Se enfoca en qué? En el comportamiento. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? A lo mejor va a disminuir el enojo, pero su ídolo ahora va a ser el control. Ese va a ser, el control va a ser ese esclavo del control, de reprimirse a él, reprimir el enojo, no, porque tengo que controlarme. ¿Qué hizo? Cambió un Dios por otro Dios. La única diferencia es que el Dios del control es más aceptable socialmente, porque el problema ya nosotros no sufrimos sus explosiones del enojo, pero él internamente lo está sufriendo. Con ese nuevo ídolo que tiene, no, es que tengo que controlarme. ¿A qué le está ejerciendo adoración? A ese nuevo ídolo. Entonces, cambió el ídolo, pero la adoración equivocada sigue ahí. Sigue, la misma adoración equivocada sigue en ese lugar. Juan Calvino dijo, la letra textual, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cada uno de nosotros, desde el vientre de su madre, es experto inventando ídolos. Y así somos, hermano. Somos expertos en crear ídolos. Somos expertos en cuando Dios nos habla, en no enfocarnos en el objeto de la adoración, sino enfocarnos en, saco este ídolo, pero coloco otro ídolo. Somos expertos para eso. Somos una fábrica de ídolos. Constantemente estamos levantando nuevos ídolos. Entonces, hermano, no se trata de cambiar el comportamiento, sino cambiar la adoración. Lo que tenemos que cambiar es la adoración. ¿A quién le estamos rindiendo adoración? Entonces Jesús dice, volvamos al texto, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, bueno, le habló de los mandamientos, entonces encontremos su ídolo. Él quiere ver cuál es el ídolo del joven rico. No analicemos su comportamiento. Él habló de su comportamiento, de lo que él había logrado, de su correctitud, de lo correcto que él era. Pero no, analicemos su comportamiento. Y le dice, en el 22 me parece, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, el joven rico tan correcto, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Hermano, sorpresa, el ídolo al descubierto. Sabio Jesús, ahí está, ese es el ídolo. Y le saca a reflotar cuál era el ídolo de su corazón. Entonces hablemos de la idolatría para ir terminando, como les prometí, iba a ser corto. Hablemos un poco más de la idolatría. Un teólogo del siglo XVII, David Clarkson, definía la idolatría, como estamos hablando de la idolatría interna, lo que hemos hablado hasta ahora, y la definía así, que es cuando la mente se pone sobre otra cosa más que sobre Dios, cuando cualquier cosa es más valiosa que Dios, más deseada que Dios, más buscada que Dios, más amada que Dios. Entonces es esa adoración del alma que le corresponde solo a Dios. Nuestro cuerpo, hermano, de carne corruptible, está viciado por el pecado. Por eso caemos en la idolatría. Y eso nosotros tenemos que reconocer, nuestra naturaleza. Por eso tenemos la tendencia siempre de caer en idolatría. En nosotros está el adorar, como ya lo dije, algo dado por Dios. Tenemos que adorar algo, pero entregamos esta adoración a los ídolos que fabricamos para depositar nuestra confianza y seguridad. Tenemos algo natural que tiene que ver con el adorar. ¿Pero qué adoramos? Adoramos esta fábrica de ídolos, vamos creando ídolos y a ellos adoramos. Pablo dice en Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podría nombrar un montón de cosas más, pero ahí habla de eso. Y nos está diciendo que todo lo que viene del corazón, este corazón corruptible, si nosotros seguimos eso, eso es idolatría. Y nos manda que hacer morir esos ídolos. Otro escritor del siglo XIX, teólogo, dice, un ídolo es lo que sea para nosotros lo que solo el Señor debería hacer. Eso es un ídolo, lo que sea para nosotros lo que solo el Señor debería hacer. Es decir, cuando le damos a algo el amor, deseo, gozo, tiempo y pasión que le debemos solo a Dios, ese algo es nuestro ídolo. O sea, si tú le estás dedicando amor, tu deseo, tu pasión, tu gozo, tu tiempo, tus fuerzas, que deberían ser para Dios, se lo estás dedicando, ese algo al que se le está dedicando esto, ese es un ídolo. Piensa, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas fuerzas? ¿Por qué cosas te desvelas? Lo vamos a ver la próxima semana. Piensa, ¿dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde? ¿Dónde inviertes tu dinero? Lo más seguro es que donde tú colocas tu dinero hay ídolos. Lo más seguro, que donde tú estás colocando tu dinero hay ídolos. Este mismo escritor decía, nada ha sido tan bajo ni tan brutal, tan grande o pequeño, tan noble o vil, desde el sol caminando en su luminosidad, a una serpiente, un mono, una cebolla, un pedazo de tela, que el hombre no haya adorado. Y estas representaciones intencionales de la divinidad eran tan solo símbolos externos de lo que el hombre internamente adoraba. Pues el ídolo interno precede al externo, y los dedos moldean lo que la imaginación previamente ha creado. Entonces, en esta fábrica de ídolos, tú lo estás creando en tu corazón. Ahí estás creando los ídolos. Después hay una manifestación externa que a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver, como sale aquí, serpientes, monos, una cebolla, un pedazo de tela. Podemos pescar cualquier cosa y adorarla. podemos tomar cualquier acción, trabajo, familia, hijos, estudios, practicar un deporte, no sé, infinidad de cosas, la entretención, podemos convertirla en un ídolo. Absolutamente podemos convertirla en un ídolo. Pero vamos a decir, ¿los hijos? ¿Cómo los hijos van a ser un ídolo? Claro que pueden ser un ídolo, hermano. Claro que pueden ser un ídolo. Tres definiciones o tres alcances de la idolatría. Idolatría por lo general es algo bueno que se convierte en algo que tratamos como un Dios. Algo bueno, generalmente parte así. Como los hijos, como les decía, son algo bueno los hijos. Pero sin darnos cuenta, empiezan a convertirse en un Dios, en un ídolo. ¿Y en qué se convierte? Entonces, cuando ya nos damos cuenta, de repente nos miramos y se han convertido en un Señor sustituto. Han sustituido a Dios. Como les decía, todos adoramos, fuimos creados como adoradores, siempre adoramos e invertimos en el objeto de esa adoración. Nosotros invertimos, como les decía, el tiempo, invertimos dinero, invertimos fuerza, invertimos nuestra imaginación incluso con nuestros ídolos. Nos proyectamos muchas veces con nuestros ídolos. Y en la medida que estamos haciendo eso, los ídolos se empiezan a afianzar en el corazón. Y empezamos a desplazar a quien debería ser el objeto de nuestra adoración. Lo empezamos a desplazar y nuestra fuerza ya no está en Dios, nuestro dinero no está bajo la soberanía de Dios, nuestra misma imaginación, nuestra creatividad, nada. Todo se lo empezamos a desplazar y lo empezamos a invertir en el ídolo. Los actos de adoración son sacrificios, hermano. Esos son los actos de adoración. Tú sacrificas esperando obtener algo que te llene. Por eso tú sacrificas cosas. El que tiene como ídolo el trabajo puede llegar a sacrificar la familia por el trabajo. No, es que tengo que trabajar. No, es que después le dedico tiempo a mi esposa. Después le dedico tiempo a mis hijos. No, pero que tengo que trabajar. El ídolo del trabajo. ¿Qué estoy sacrificando? Estoy sacrificando a mis hijos, estoy sacrificando a mi esposa. Estoy sacrificando tiempo de ellos por el ídolo del trabajo. Así podríamos dar otro ejemplo, un montón de otros ejemplos. Sacrificamos siempre cosas por esos ídolos. Pero, y aquí está el problema, todos esos ídolos jamás te van a llenar, jamás te van a satisfacer. ¿Por qué? Porque los ídolos mienten. Los ídolos son mentirosos. Te crean una expectativa, te dibujan un futuro bueno, óptimo, agradable, y tú crees como que lo va a alcanzar, pero nunca lo puede alcanzar. Y así funcionan los ídolos. ¿Qué hacen los ídolos? Te engañan. Colocan en ti una imagen mental de lo que vas a lograr por medio de la adoración a ese ídolo, por medio del sacrificio de un montón de cosas por ese ídolo, pero nunca lo alcanza lo que se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque te mienten. Los ídolos no mienten y no van a mentir por siempre. Jamás vas a poder satisfacer tu corazón, tus deseos, las cosas más internas, las más profundas. Jamás las vas a poder satisfacer en los ídolos. Porque los ídolos te mienten. ¿Y te mienten por qué? Porque no te conocen. Dios no te miente y te conoce. Entonces, Jesús, ¿qué le está diciendo al joven rico? Despójate de tus ídolos. Lo que buscas solo lo encontrarás en el reino de Dios. Tienes que despojarte. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero a él, como era un ídolo, ¿qué pasó? Le provocó tristeza. A menudo no sabemos cuál es nuestro ídolo hasta que encaramos la posibilidad de perderlo. ¿Quieres saber qué ídolos tienes, por ejemplo? Piensa entonces, colócate en la situación de que lo pierdas. A veces cuesta identificarlo. Pero aquí en el joven rico, ¿qué hizo Jesús? Lo puso en ese escenario. Si no tienes aquello, ¿qué pasa? Se puso triste. Había un ídolo. Así mismo piensa tú. Si te quitan algo, piensa en absolutamente todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Si te quita a Dios un hijo, por ejemplo. Si te quita el trabajo, te quita los estudios, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser tu reacción? Si te quita tus proyectos o Él permite que sucedan ciertas circunstancias, ¿qué va a pasar? Identifica. Ahí están los ídolos. Hermanos, los ídolos son, te lo vimos la otra vez, son el pecado tras el pecado. Cualquier pecado que tú cometas, evidente, cualquier pecado que tú cometas, tiene en un trasfondo otro pecado, que es la idolatría. Por eso, lo decía acertadamente Lutero, por eso se resume todo en el primer mandamiento. Si tú cambias a tu Dios y tienes dioses ajenos, es imposible que cumplas lo otro. Porque cuando tú pecas en absolutamente todo, estás teniendo otros dioses. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver nosotros, hermano? ¿Cuál es el pecado detrás del pecado? Y esa es la tarea. Cuando nos podemos llevar toda la vida pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados superficiales. En todos los días en tu devocional pedirle perdón a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Pero hermano, eso no va a tener ninguna consecuencia en tu vida profunda. Porque lo que tienes que ver es cuál es el pecado detrás del pecado. Y el pecado detrás del pecado es la idolatría. Es que adoramos un sinfín de dioses y no nos rendimos frente al Dios Todopoderoso. A Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Él le dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Eso nomás. Cree. Cuando tú crees, estás creyéndole a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Lo estás colocando nuevamente en el centro de tu vida.